Tenía que cumplir, como cada que llega diciembre. No sé cuánto es que tuve que andar, no hay distancia que pueda vencerme. Caminé y caminé hasta tu altar, por las ganas que tengo de verte. Te traigo en mi pecho, eres luz que da fuerza a mis pasos, me acompañas en todo momento, mis batallas las pongo en tus manos. Esta fe y el amor que te tengo me levantan las veces que caigo. Caminé y caminé hasta tu altar, con mi canto que va por el viento. Hubo quienes al verme pasar, me juzgaron y no me entendieron. Encontré peregrinos por ahí, y también hubo oscuros trayectos, pero nunca me puse a dudar. Caminé hasta tu encuentro, pareciera que fue en soledad, pero tuve un aliado en el cielo. Aquí estoy, Virgencita, ante ti, ofreciéndote mi canto, Carnales de Nuevo León. Caminé y caminé hasta tu altar, con mi canto que va por el viento. Hubo quienes al verme pasar, me juzgaron y no me entendieron. Encontré peregrinos por ahí, y también hubo oscuros trayectos, pero nunca me puse a dudar. Caminé y caminé hasta tu encuentro, pareciera que fue en soledad, pero tuve un aliado en el cielo.